Soy Fernanda, la dueña de Defensorías de Género. Escucho lo que dicen, lo que se cuenta, lo que contaba hoy la hermana, que la prostituían, que este tipo, nada, de las denuncias, que la fiscal se burlaba, los organismos que deben protegernos y cuidarnos como siempre se burlan, se ríen de nosotras. Escuché que la hermana decía que la fiscal le dijo hay cosas peores de que te manden a prostituir, que te manden a limpiar. Es un pedazo de basura esa fiscal, ¿no? Tendríamos que aparecer todas juntas y decirle que se vaya ella, porque la verdad que estamos cansadas de no ser escuchadas en ningún espacio. Cansadas de que la policía se burle de nosotras, y que la comisaría de la mujer, como por ejemplo en Pilar, tengamos que explicarle cada insulto, que lo anoten, que pongan todo lo que nos dicen estos machos, que terminamos, esta vez terminó él muerto, pero si no hubiera sido una muerta más. Entonces, tenemos que tomar las calles, tenemos que pedir que Paola esté ya en la calle.